No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando querés que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Buen día y bienvenida a esta gran, gran mentira que llamamos viernes, que es igualita a la mentira del lunes, pero como sabemos, mucho, mucho más divertida. Y como este es un programa en tono de Vale, te doy la bienvenida a mi compañera Vale Machado. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Vale la Salvia? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué día frío? Sí. Costó salir de la cama hoy. Sí, ya está, es invierno cerciorado oficialmente, marcado en el calendario. Comenzó en Valentonadas entonces. ¿Viernes 21 de junio? 21 de junio. Bien, 9 de la mañana. Hoy podemos hacer tics en fechas y en horas. Y vamos a arrancar saludando, como ya saben, a la única... No Vale de este programa, a nuestra queridísima productora y operadora Lucía R. Novellino. Gracias, querida. Gracias, gracias a vos, Lucía. Bueno, gracias también a ustedes por estar del otro lado, que como siempre les decimos, es el mismo lado que el nuestro. Estamos todos del mismo lado. Pero gracias por escucharnos, por bancarnos, por sintonizarnos. En realidad no nos sintonizan, ya sabemos que les dan play a un link. Pero bueno, es tan lindo decirlo así. A mí me gusta esa palabra. Es el romanticismo de estar en el aire, aunque estemos en línea, ¿verdad? Lo que nos ha pasado siempre. Si se quieren comunicar con nosotros para felicitarnos, abuchearnos, aconsejarnos, recomendarnos, lo pueden hacer por qué vías, ¿vale? Uy, por un montón. Nos pueden escribir a envalentonadas@radiopedal.uy y si no, nos pueden buscar en todas las redes, como ya saben. Espero que ya todos nos estén siguiendo por ahí. Pero para quien todavía no tiene el gusto de ver nuestras hermosas publicaciones y los bonitos memes que compartimos, nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Envalentonadas, porque ¿para qué más? ¿Para qué más? Si ya tenemos un nombre lo suficientemente largo. Es verdad, si se quieren comunicar además con esta radio, que es Radio Pedal, que es nuestra casa, que es nuestra familia, que es nuestro espacio, que es gracias a quien hacemos radio, porque hay que decirlo, ninguna de nosotras hacía radio antes de entrar a este lugar, ¿no? ¿O estoy descubriendo un pasado de alguna? No. Esta ha sido nuestra casa. Yo hice en una radio online también. Un programa. ¡Ay, qué horrible las radios online! Sí, un embole, pero bueno, era lo que había. ¿Un programa de rock and roll? Sí. Para contarnos un poquito más, ¿qué conducción? Sí, conducción. Se llamaba Verano Rock, lo hicimos... Con tal equipo. Dos veranos, sí, fue con Maxi y con Facu. Ah, pero una cantera de Radio Pedal, digamos, sí, que fue. Sí, sí. La precuela. Sí, sí. La precuela de lo que sería Radio Pedal después. Y nada, estaba muy bueno el programa. Metimos un programa de 2-3 horitas de rock and roll intenso, que iba de rock and roll desde el 50 más o menos con Elvis hasta Nirvana, ponele ya con... The first 90s, ponele, ¿no? Después ya no entraba dentro del segmento elegido musical, digamos. ¿Y qué hacían? Pasaban música y comentaban historias, datos. Contábamos cosas y Facu tenía un segmento muy bueno que se llamaba 3x1 y él elegía una banda y contaba bastante historia, elegía tres temas. La cantidad de bandas que conocí gracias a ese segmento de Facundo... ¿Sí? A quien le mando un gran saludo porque la verdad nos instruyó muchísimo musicalmente. Mirá, no le tenía el perfil rockero a Facundo. Me acuerdo me contó el día que vino Dead Kennedys, Maxi me contó que el Facu había hecho una columna de Dead Kennedys en Verano Rock y yo como, ¿qué? Sí, sí. Grande aparte Facu. De España, de no, de otros países que uno generalmente no está acostumbrado, o no sé si no está acostumbrado a escuchar rock, sino como que hay como un prejuicio, que los españoles, ¿no? Ah, rock español. Son más del punk, ¿no? El punk sí, es bueno. Sí. Y bueno, bandas muy viejas de rock español que estaban increíbles. Bueno, entonces, si se quieren comunicar con Facundo, con Maxi, con Lucía, con Valentina o con cualquiera de los compañeros y compañeras que integran este gran colectivo, lo pueden hacer a través del mail enelaire@radiopedal.uy y luego tenemos Facebook, Instagram y Twitter, todos igual, Radio Pedal Uy. O si no, Vali, lo que nos gusta a nosotros, que es abrazar, sonreír y conversar con la gente. Y sobre todo que nos traigan un mate, porque hay que decirlo, acá hay que decirlo. Sí. Alito Cabrera, este mensaje va para vos, que nos escondiste la jarra eléctrica y nos quedamos sin gas, y ahora no tenemos mate para tomar. Vengan, tráiganos un mate, un termo con agua caliente por lo menos, porque mate tenemos. A San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba, acá. Si están en las facultades sociales ahora cursando por cursar algo y nos están escuchando, pueden venir. O no sé, estamos muy cerquita de la Rambla. Tenemos un local hermoso, pero no tenemos gas. La Rambla debe estar linda ahora, ¿no? Que vengan, si se anima, que vengan. Que vengan. Dale, anímense. Te están metiendo la pensada Pampita y no vas a venir, yo que vos. Me vengo hasta acá entonces. Y recuerden que este lugar es un lugar enorme al que nos mudamos. Hicimos una gran apuesta con este colectivo, con esta futura cooperativa también. Y tenemos espacio un montón y nos encantaría compartirlo. Nos encantaría compartirlo con proyectos, con colectivos, con personas, con ideas. Así que si se arriman van a poder conocer este lugar y capaz que charlando les pica el bichito de la convivencia. Si quieren venir a vivir con nosotros, sepan que hay espacio y sepan que estamos abiertos para que vengan a conocerlo. Pueden venir a conocerlo, les parece horrible, se dan vuelta y se van. Es sin compromiso. Eso es lo que les quiero decir en el fondo con el venir a conocerlo. Pero no, eso no va a pasar. Sépanlo desde antes. No va a pasar. Vos llegas acá y te quedas para siempre. Es lo que nos pasó a todos. Pasamos a dar un beso y nunca más nos fuimos. Ya con el mural que tenemos en la puerta, te digo que te quedas en la puerta aunque haga frío. No hay manera, no hay manera. Y tenemos pila de eventos este fin de semana. Sí, tenemos invitaciones. Una para este fin de semana y otra para el otro. Porque acá somos gente muy precavida, que tenemos agenda, porque hacemos muchas cosas. Muy precavida. Así. Y muy fiestera, chiquilinas. También. También. Pero siempre son fiestas que apuntan a la reflexión. Hay que también entender la dimensión política de la fiesta, ¿no? Fiestas en valores, porque el entretenimiento es político. Claro que sí, al fin nos cerró el eslogan que le pusimos a este programa. Bueno, entonces, anótense mentalmente o en el celu, donde quieran, que mañana, sábado 22 de junio, a las 20 horas nos vamos a encontrar en la Cantina Sócrates, la cantina del Club Villa Española, que queda en Camino Corrales 3148, porque vamos a estar ahí realizando el primer encuentro itinerante de charlas y reflexión de Radio Pedal, que en este caso es la convivencia y las implicancias éticas, afectivas y políticas de la reforma constitucional Vivir Sin Miedo. Así que bueno, nos encontramos ahí para conversar, vernos las caras, compartir nuestras opiniones, escucharnos, además de compartir algo rico en la cantina del Villa, y al final vamos a poder escuchar, tener el placer de escuchar a las gurisas de Se Armó Cocoa, que estuvieron por acá, estuvo la Vicky en uno de nuestros primeros programas. Así que bueno, mañana a las 20 horas en la cantina de Sócrates. Gran invitación. Arrímense que allí estaremos pensando, reflexionando, debatiendo un poco algunas cuestiones de actualidad. ¿Qué más? El fin de semana que viene, ¿verdad? Claro, el próximo. El otro viernes. El viernes 28 de junio, exactamente. Pero ya le vamos avisando con esto. Con esto de ser precavidas para que se lo vayan anotando en este vértigo de la vida que tiene un evento tras otro. Además que el 28 vamos a tener programa, así que se los vamos a recordar nuevamente. Ah, claramente. Sí, es un taladro. Esto se lo decimos hasta que es parte del pasado. Igual lo recordamos. Volvemos el viernes y decimos, che, qué lindo estuvo el evento. Bueno, un poco pesado, pero ¿qué vamos a hacer? También así recaudamos fondos nosotros, así que vamos arriba, arrímense que no es tan fácil. Viernes 28 de junio, Poetas contra el Fascismo, acá en Radio Pedal. Este es un evento organizado por varios colectivos. Sí, nombro algunos, no sé si son todos. Colectivo Entre, Estampita Records, Sancocho. Sancocho, Por el Camino de los Perros, que son poetas, y bueno, y Radio Pedal, y creo que no me olvido de ninguno más. Exactamente. Va a haber ronda de conversaciones. La primera ronda es sobre la ley antiterrorista. Obviamente va a haber poesía, va a haber música, va a haber feria de editoriales independientes, porque está Sancocho y bueno, Estampita, que también. A partir de las 19 horas, el viernes 28 de junio, acá en Radio Pedal, se lo vamos a repetir, San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba. Así que bueno, tienen una linda excusa también, si no se animan a traernos agua caliente ahora, para venir el próximo viernes y conocer nuestra casa y ver un montón de cosas. Si no se animan a traernos agua caliente ahora, pueden ir juntando coraje y traerla el viernes que viene, aunque capaz que ya está fría, pero bueno, calientenla de vuelta antes. Yo si el viernes que viene seguimos sin agua caliente, renuncio, nada, no sé, huelga, paro, algo va a pasar. Pero bueno, dicho todo esto, invitados, invitadas a estos eventos, vamos a arrancar ahora sí con el tema del día. Bueno, muy bien, y con este gran tema, bien prolijo, que suena limpio, de La Polla Record. High quality, ¿no? No, esto es un sonido terrible. Arrancamos, porque lo que dice Baristo acá es que la madre Teresa no le interesa, las jerarquías son una porquería, y un patriota es un idiota. ¿Cuál es? Y que el bigote corto se va a poner de moda. El bigote corto se va a poner de moda. Mira, gracias Evaristo, porque ya es tendencia hace un montón de rato. Sí, Adolfitos por ahí con bigote corto. Adolfites, podríamos decir. Adolfites. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque el tema del día de hoy es ¿la patria o la tumba? Bueno, entonces vamos con los adelantos para el programa del día de hoy. En La Sartén por el Mango, a partir de un comunicado de ADES, de la Asociación de Docentes de la Educación Secundaria, me lo aprendí, estuvimos charlando con el historiador Leonardo Borges sobre el concepto de patria y algunas cosas que lo atraviesan. Después, en Quemar la Casa, vamos a prender fuego, pero no literalmente, porque eso nos implicaría una gran pena. Sí, si está el guardián escuchando, pena, no es verdad. Pena, entiéndase, como consecuencias legales. Claro, no como no lástima pena ni del corazón. Dolor. Exacto. No, como que podríamos ir presas. Vamos a quemar símbolos patrios y las leyes que los protegen. Y en Desdicha les vamos a compartir un hermoso texto, un hermoso cuento de la escritora boliviana María Galindo, que se llama La Patria es Padre y No Madre. Ahí lo teníamos. Programa más punky que este, creo que nunca tuvimos. El programa número 12 vino fuerte y al medio. Bueno, vamos a arrancar contándoles un poco como las formalidades de la palabra, ¿no? Lo que son las definiciones así como duras y la etimología, de dónde viene. Después íbamos a andar un poco más en los conceptos y las construcciones a partir de esta palabra, que es mucho más que una palabra. Es un sentimiento, la patria es un sentimiento. Pero bueno, ¿de dónde viene la palabra patria etimológicamente? La raíz proviene del latín antiguo y la palabra es patrius, que luego deviene en la palabra patre, y creo que queda clarísimo qué quiere decir, ¿no? El patre, estamos acá con el patre, está clarísimo que estamos hablando del padre. Bastante fácil de... Exacto. La expresión... ¡Documento! el padre, en este caso, que pide los documentos. Poniendo la orden. El padre ahí reprimiendo, ¿qué quieren que haga? Se me saltó la botonera y fue sola, fue Dios. Esa quedó fue de... el padre Dios. Quedó de Poppy, del programa pasado de Poppy. Bueno, muy bien. Que viene entonces de patre, que obviamente la traducción sería padre. La expresión romana clásica, en realidad original, era terra patria. ¿Tá? Era como tierra patria, tierra padre, digámoslo de algún momento. Bueno, con el tiempo, obviamente, estas expresiones tienden a cortarse y ahora le decimos patria y esa es la palabra que tenemos. Sí, pero debemos decir que en realidad el uso de la raíz padre para la palabra patriotismo no se limita solamente al latín y a sus idiomas derivados, que son el español, el italiano, el francés y el catalán, sino que también, por ejemplo, en lenguas germánicas o anglosajonas, como el alemán, por ejemplo, también se compone igual, porque se diría Vaterland, que Vater es padre y Land es tierra. O sea que no solamente nosotros, les latines. Vater. Es muy lindo. Me gusta, a mí me hace acordar mucho a Vader. A Darth Vader. Para mí es como la tierra de Darth Vader, la tierra oscura. Mira, debe tener algo que ver, porque es muy parecido. Sí, sí, claramente, y Darth Vader es como el padre del mal. ¿Qué es Darth Vader si no es el padre del mal? El padre del mal, no hay otra cuestión, no puede ser otra cosa. Así que bueno, viene desde las dos ramas, digamos, del latín y de la rama más sajona, viene con el mismo concepto detrás. O sea que hables lo que hables, no zafamos. Padre, padre. Después vamos a ver más adelante, vamos a problematizar un poco el concepto este de decirle madre patria, bueno, qué es lo que pasa ahí, dónde está... Tierra, patria, madre, tierra. ¿Dónde está la coherencia, básicamente? ¿Dónde está la coherencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le decimos madre a la patria que es padre si sabemos que la patria es padre y no madre, como lo dice bien Galindo? Pero bueno, no importa. Derivados de la palabra, que a mí me parece muy interesante porque entendés bien por dónde viene la cosa, ¿no? Más allá de la etimología. Un derivado de la palabra, patria, es, por ejemplo, patrón. Patrocinio. Patrocinio. Todo mucho poder, mucho dinero. Padrino. El padrino, señores. No cualquier padrino. El padrino. Obvio, aparte el padrino era como que más que el padre en el sentido de como de la protección y todo, ¿no? Todavía más. Más si nos remontamos a la película, ¿no? El gran emblema de la palabra padrino. El padrino. Bueno, compatriota. Compatriota. Yo no dejo de pensar, cada vez que me dicen patriota, más allá de todas las implicancias políticas, sociales y culturales, pienso todo el tiempo en Mel Gibson. Y la película, el loco ahí, con los hijos muriendo en un campo de batalla, una cosa épica y terrible. Otra palabra que también viene, patrimonio. Obviamente. Así que tenemos poder, porque es patrón. Tenemos cuidado, y protección, sí. ¿No? Tenemos bienes. Sí, mucho patrimonio. Dinero. Padrino y patrimonio. Así que bueno, todo esto viene derivado del concepto de patria. Pero también tenemos una definición como esta de patria es, dos puntos, dícese de aquel concepto que obviamente la oficial siempre viene de la mano de la Real Academia Española. Claro, y la suaviza, como que es algo muy bonito. La patria es la tierra natal o adoptiva ordenada como nación, para habitantes regidos por un mismo gobierno, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Yo diría culturales también, ¿no? Y sí, bueno, sí. A partir de eso lo que pasa es que las construcciones son como culturales, sociales, tienen un montón de cosas atravesadas. Pero nada, lo interesante acá es que en realidad está bien ligado el concepto de territorio, ¿no? Y de pertenencia a ese territorio. Claro, y ahí va, territorio. Y de identidad del territorio. Y bueno, lo patriótico obviamente se lo ve como la defensa de ese territorio. El patriota es el que defiende su tierra. Como el orgullo de ser... yo soy patriota de mi patria, ¿no? Bueno, y el patriota, además de defender la patria, así amarla, se siente identificado por, bueno, su territorio, su gobierno y también por los símbolos creados que acompañan a este concepto, digamos. Porque la patria no es solo territorio, también es la bandera, también es el escudo y un montón de cosas que vamos a ir comentando y desasnando a lo largo del programa. Pero bueno, hay otros conceptos también, además del de patria, que se entrelazan, como nacionalismo, colonialismo, patriotismo, fechas, nomenclátor, estos símbolos que estaba comentando, y anacronismos varios. Anacronismos varios, exactamente. Bueno, para pensar un poco acerca de todos estos cruces y cuestionarnos algunas cuestiones, valga la redundancia, que vienen estando como muy sedimentadas y quedamos por obvio, como por ejemplo, nosotros ya sabemos que el 19 de junio nació, ay, cumpleaños, natalició, y acá también vamos a hablar de por qué Artigas natalicia y nosotros nacemos. No sabemos, eso es porque él siempre fue especial. Sabemos que el 19 de junio recordamos a Artigas y además juramos fidelidad a la bandera. Entonces, en este contexto, lo que hicimos fue empezar a charlar con Leo Borges, historiador, que la verdad, muy amablemente, dedicó tiempo para charlar con nosotros y mandarnos algunos audios. Y con esto es que vamos a agarrar entonces la sartén por el mango. ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Bueno, y ahora sí, ya dentro de este segmento, como decía Valita recién, no lo presenté. Ya me estaba olvidando. ¿A quién? Al segmento. Ah. Ya iba a arrancar con la jura de la bandera, la emoción de llegar a prender fuego todo. Que ya está más que presentado. 12 programas igual, a ver, ya deberían Mira, saber de qué yo se trata. Yo te lo presento. Ahí va, además, me encantó. Entramos en este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas. La sartén por el mango. Para cambiar hay que hacerse cargo, cambiar las prácticas y pasar a la experiencia. Para vos, Barney, que no confiabas en Lucía presentando segmentos. Hermoso. Para los próximos programas podemos llamar a oyentes y decir, a ver, presentame el segmento, a ver quién se lo aprendió ya en estos dos programas. Es un lindo ejercicio. Como a nivel de producción nos complicaría un poco la cuestión, pero estamos ya un poco hasta las manos, ¿no? Capaz que no, pero está lindo. Bueno, y ahora sí, presentado el segmento, dicho todo esto, retomando el tema, como decía Vale, el 19 de junio juramos la bandera. No solamente la juramos, sino desde que tenemos 6 años la tenemos que prometer. O sea, ¿qué tenemos que prometer? Y después, a los 12, en primer año de liceo, nos hacen jurar la bandera por la patria en un juramento que dice de la siguiente manera. ¿Lees o leo? Leo, la primera parte. Hasta la mitad porque no sé si voy a poder terminarlo. Juráis, ya arranca con, o sea, en unos términos en los que estamos acostumbrados a hablar todos acá en Uruguay, ¿no? Juráis honrar vuestra patria. Con mayúscula. Con la práctica constante de una vida digna, consagrada en el ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes. Defender con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera. Bueno, y así es, en una fila, todos derechitos, con las manos atrás, con la túnica impecable, almidonada. La moña que parece una lámpara, una cosa dura, azul celeste, ¿no? Hermosa, diciendo todos al unísono, sí, juro. No, y ahí, comiéndose algún moco, capaz. Ah, si también tiene moña, promete. Si tiene túnica y moña, promete. Ahora, a mí me encantaría, nada más, esto, si me lo volvieran a preguntar ahora, le diría, bueno, ya lo de vida digna, hay que ponerlo ahí como... Yo no voy a andar prometiendo una vida digna, porque no sé lo que me va a pasar, loco, yo qué sé. Y ¿qué segundo, es una vida digna? Claro, por supuesto. Igual yo creo que, o sea, la mía no es así... Pongámonos a discutir. Bueno, dependiendo qué concepto de digno usemos. Si se supone que digno es tener algún par de privilegios, seguramente hay un montón de gente que juró la bandera y no lo está pudiendo hacer ni siquiera por su propia voluntad. No, ¿no? Sé, como... la palabra digna no está dentro de mi vida, Valentina, en ningún concepto. No, y defender con sacrificio de vuestra vida si fuera preciso. No, no, la dejo ahí. Bueno, pero ahí vinieron el torrente imparable de memes. Porque, claro, fue hermoso. Este año se pronosticó un ciclón, el mismo día que los gurises y las gurisas tenían que jurar la bandera. Y hubo muchos memes, muchos tweets dedicados a esto de, bueno, dale, defendela con tu vida. Andate en el medio de un ciclón a jurar la bandera, si tan patriota sos. Yo me gustaría preguntar cuál es el honor y la integridad de nuestra nación y de nuestras instituciones democráticas. Quiero saber dónde está, cuál es el honor. Yo creo que en la Constitución debe andar por ahí. Yo sé que no va para leerla porque es muy larga. Es un poco en vole, no se entiende, pero debe andar el tema. Y aparte como un poco que se va a poner en tela de juicio, ¿no? Tampoco como que la Constitución es la palabra santa, ¿no? Hay bastantes cosas con las que uno puede discrepar en la Constitución. Sí, sí, sí, y con la reforma de la Constitución. Además, si el honor y la integridad de la institución democrática de defender el Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas que tenemos, no juro, pero ni en pedo. Nothing. Bueno, el hecho fue que... se termina suspendiendo este año, el 19 de junio, la jura de la bandera por el ciclón y todavía no se sabe cuándo se va a hacer. En realidad creo que lo decide cada centro, no es que se corrió. Hoy, chicos, por ejemplo... no le hicieron el cumple a Artigas. No. Chicos, piensen en Artigas. Pobre Artí, que está tan con té y le hacen Está sufrí, abajo de la tierra. Está sufrí. Pobre Artí, no le festejamos el cumple. Artigas, la verdad que la integridad de la República se ha visto movida por un ciclón. Y bueno, hoy, por ejemplo, en algunos liceos se juraba hoy, en algunas escuelas se prometía hoy. Pero bueno, ojalá era segundo centro. Envalentonadas en un parlante. Sí, ojalá. Yo decía, esto es el guionista de Dios que hace que salgamos con el programa cuando hay niños diciendo, sí, prometo, con esta voz, ¿verdad? Porque son niños, son muy niños. Así que bueno... pero bueno, el hecho fue que todo esto que venimos hablando, la proximidad de la jura de la bandera, hizo que ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, emitiera un comunicado una semana antes del 19 de junio, que, bueno, donde plantea la cuestión, lo que pide básicamente es derogar la jura de la bandera. Así es. Bueno, en este comunicado se manejan varios argumentos, como las implicancias de obligar a un menor de edad, a un niño o una niña, a jurar con su vida, como decíamos recién. Y bueno, además de que lo consideran y lo califican como un acto de corte fascista y militar que está fundamentando la lógica belicista de las Fuerzas Armadas. Y, sí. Bien. Sí, de hecho, hay que decir que por ley todo ciudadano natural o legal del Uruguay está obligado a prestar juramento de fidelidad a la bandera nacional en acto público y solemne. Otra cosa preciosa es la solemnidad, ¿verdad? Pero no, y esta obligación fue establecida en una ley de 1940. Bien actual todo, muy moderno. Bien actual, y es la Ley de Instrucción Militar Obligatoria. Sí, lo que sucede es un poco esto, ¿eh? Que mandamos a los niños en filas rectas a hacer algo que fue creado en 1940 a partir de una ley de instrucción militar obligatoria. Con el tiempo esa ley se fue derogando, sí, porque obviamente en Uruguay no es obligación enrolarse, como se le llama, en el ejército, pero se fueron derogando partes de la ley y le quedó solo un artículo. Y ese artículo es el de la jura de la bandera. Y uno se preguntará... El que más sonó. Así es, esta es la banda sonora favorita de La Jura de la Bandera. Uno se preguntará para qué, ¿no? De Manini Ríos. De Manini, sí. Cabildo Abierto, parece que esta es la cortina del programa. Esta debe ser la alarma de Manini para levantarse de la cama. Todos los días arranca así. La Jura de la Bandera es requerida y necesaria para tener una ciudadanía en Uruguay y para que te expidan los títulos profesionales o técnicos. O sea, te quedaste estudiando un montón de tiempo y si no juraste la bandera y prometiste defender a la patria con tu vida. O se te perdió el papelito y lo fuiste a buscar y hay un problema administrativo. Mirá que hay gente que la tiene que jurar de grande por eso. Hay mucha gente, de hecho vos vas a los actos en los liceos y hay tanto los gurises del liceo que en realidad los que juran tienen entre 12 y 13 porque son de primero. Y a también no hay un que montón hayan repetido y les toque jurar todos los años. Imagínate, che. Qué embole, todos los 19. 6 veces te juré la bandera, no me crees, boludo, o sea, soy fiel a este símbolo. Claro, ¿cómo más te tengo eso, que decir? O sea, somos un nivel de atraso que te la hacen jurar, te dar un papel de mierda. Que después... Claro, pero por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? Que llegan y que quieren una ciudadanía legal, tienen que ir al liceo un 19 de junio y entre todos los gurises de 12 años, ellos también jurar. Voy a corregir. Creo que los inmigrantes tienen que ir al comando del ejército a jurarla. Mejor todavía. Un hermoso paseo. Cosa que ya sepan dónde queda el comando. Sí, del aeropuerto te llevamos al comando. Derecho, derecho, sí, sin escala, si es lo que querés estar en este país. Pero bueno, nada, yo me ha pasado de amigos que se perdió no sé qué y tienen que ir después a un liceo. Por eso, entre todos los gurises y decir, estirar la mano y decir, sí, juro, con 30 años, te gurises de 12 años, es como hasta un acto fuera de contexto. La verdad que la vida digna que me pedís que no la tenga, me la está dando vos ahora, ¿eh? Exactamente, qué contradicción. Pero bueno, a partir de esto entonces, de la fecha, del comunicado de Hades, bueno, contactamos con gente de Hades, estuvimos a punto de que vinieran a charlar, pero bueno, por un tema de horarios, como sabrán, ellos son docentes y el horario de la mañana es un horario donde, bueno, hay clase y es como el más curricular de todos los horarios, la mañana de sus actividades. Se nos hizo, bueno, muy difícil poder coordinar los horarios, pero esperamos poderlos tener prontos para charlar de este tema. Pero igual charlamos con alguien. Así es. Estuvimos conversando con, ya dijimos, el historiador, periodista, escritor, docente y tocayo de nuestro operador, Leonardo Borges, que nos mandó un par de audios y que vamos a pasar a escuchar en este momento, ¿no? Sí, vamos a pasar a escuchar el primero. Bueno, primero le agradecemos y le mandamos un abrazo a Leo Borges, que nos mandó material que está buenísimo. Y arrancamos con el primero, que en realidad él escribió un libro, entre tantos libros que escribió, que se llama ¿Cuál retazo? Que un poco lo que hace es esto, ¿no? Es como cuestionar y problematizar algunos temas de fechas patrias, símbolos patrios, nomenclatura. Que el libro es del 2005, si no me equivoco, así que hace bastante tiempo que Leo Borges se viene preguntando sobre por qué juramos la bandera. Así que bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta de cómo surge este libro un poco, qué es lo que se cuestiona en el primer audio. Cuál retazo nace en una ronda de un boliche de estudiantes de historia con algunos profes, en el cual de alguna manera empezamos a hablar de los símbolos. Y bueno, la bandera es un gran símbolo. De hecho, ahora está como en discusión. Tiene que ver con que, bueno, ¿qué simboliza una bandera? ¿Qué simboliza, en definitiva, qué es una nación? Entonces, a partir de ahí, bueno, la discusión fue llevando hacia la jura de bandera y ahí quedó picando, de alguna forma, por qué juramos la bandera. Y nosotros juramos la bandera, en realidad, justamente por una cuestión absolutamente por fuera de lo que es nuestra identidad, supuestamente. Somos un país democrático o presuntamente democrático o autorreferencialmente democrático, un país que de alguna manera somos mesurados, tranquilos, es una serie de características que obviamente todas las naciones tienen y que claramente la jura de bandera parecería no estar dentro de lo que es la tipificación que los orientales o los uruguayos hacemos de nosotros mismos. Por eso, de alguna forma, comenzó esa duda que terminó en una investigación y en un libro finalmente, pero que de alguna manera habla de los uruguayos, porque la historia, si no habla del presente, no es historia, ¿no? Porque la historia de alguna manera interpela al pasado solo en función del presente. Entonces, de alguna manera, preguntarse ese tipo de cosas también es preguntarse quiénes somos hoy en día. Bueno, Bueno, por demás interesante lo que plantea Leo entonces, que sí, o sea, yo me pregunto igual como, yo ni recuerdo cuando juré la bandera, ¿no? Pero seguramente que nos, o sea, sí, es así como que nos marca la vida toda esta cuestión patriota que tenemos en nuestro país, de, no sé, por demás, o sea, le damos como mucha relevancia, ¿no? No, y además me parece muy, muy curioso esto que dice de cómo seguimos teniendo este tipo de juramentos en torno a una ley militar y demás, cuando en realidad nosotros hacia afuera o hacia nosotros mismos tenemos y queremos tener otra imagen, una imagen anti-autoritaria, democrática, como él dice, que es como nos vemos, pero bueno, ¿qué pasa en realidad entonces ahí? Todavía que cuando se pone en discusión temas como este, todo el mundo salta, toda la población salta, con que es antipatriótico y con no sé qué, va, va, va, va. Pero bueno, esto es lo que él dice, ¿no? Si nosotros no nos vemos a nosotros mismos como una población, como una nación donde, vamos a decir, hay países que están muy orgullosos de sus historias imperiales y no demás. Pero si a nosotros no nos vemos así, ¿qué es en definitiva lo que defendemos tanto? Claro, exacto. A eso iba, como justamente, o sea, yo juré la bandera a los 12 y después de ahí me olvidé. Y tal, puntualmente a mí como mucho no me importa, que, o sea, de hecho estoy a favor de que se derogue. Pero como eso, de repente la gente salta a defender algo que no nos hace la vida cotidiana, me parece, ¿no? Como, no sé, o sea, realmente te parece una falta de respeto cantar el himno con las manos en los bolsillos. No, y que, perdón, vale, que ibas a hablar, pero además que cuando, si mañana hubiera que ir realmente a enlistarse en el ejército, quiero ver, a ver, o sea, ¿cuánta gente va a ir a defender la bandera? O sea que es un acto que está obsoleto ya en nuestro colectivo como nación. Sí, total. Yo solo iba a decir que yo no juré. Cuando había que decir sí, juro, dije sí, puro. Cruzaste los creo, es una cosa así, canté oriental en la papa al puchero, en la esquina del carnicero, pero tengo el certificado. Y he podido tramitar mis títulos, he podido presentar un llamado. Esto va a quedar grabado, Valentina Machado. Hoy, no tendría que haberlo dicho. Pero bueno, no, también esto, ¿no? Que es tan, tan, tan simbólico como acto, que en realidad la palabra que digas, lo que hagas, lo que digas y juráis defender o juráis morir, es lo mismo. Juráis ir al almacén a comprar un kilo de papa y te digo, sí, juro, es lo mismo. La cuestión es levantarse temprano, un feriado y estar ahí. Con la camisa blanca. Ya no se usa más camisa blanca en el liceo, capaz. No, creo que depende del liceo, pero creo por lo general. Los públicos tienen un uniforme deportivo ahora azul. Sí, o una remera azul les hacen poner o algo así. O sea, sí los uniforman, tranquilo, no somos todos diferentes acá, la homogeneidad es lo primero, pero no de camisa. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco a Leo Borges con otros audios que nos mandó. En este caso, el audio que vamos a escuchar ahora, habla un poco más de las fechas patrias en general, no solo del 19 de junio, y habla un poco, bueno, de esto, ¿no? De este sentimiento de propiedad o identificación con las fechas, de dónde vienen nuestras fechas y por qué a veces no tenemos ni idea de lo que son, qué tan propias no son, qué es lo que pasa con estas fechas patrias. Uruguay tiene 5 fechas patrias. Esas 5 fechas patrias, ninguna es sobre el Uruguay. Eso es interesante, es un tema que a mí me interesa mucho porque el Uruguay no había nacido en esas fechas patrias. Hablamos de el natalicio de Artigas, el nacimiento de Artigas, como se quiera decir, porque Artigas es el único que natalicia en este país. Hablamos de el 25 de agosto, que claramente no es la declaratoria de independencia, eso es una especie de decreto historiográfico político que se generó por el centenario en el 25, hablamos de el 18 de mayo. O sea, de alguna manera nuestras fechas, ninguna es del Uruguay per se. Por lo tanto, las fechas patrias también hablan de nosotros, hablan de una búsqueda, de ídolo, de una especie de ídolo de los orígenes, bueno, de dónde venimos. Y eso tiene que ver claramente con que Uruguay es una provincia secesionista creada por un conjunto de bachilleres antiartiguistas. Entonces, es muy difícil poder explicar el nacimiento del Uruguay dentro de la lógica artiguista. ¿Por qué? Porque el Uruguay, de fines del siglo XIX hasta acá, se volvió artiguista hasta la médula. Entonces, nosotros, en una historia que es absolutamente unitaria y colorada, agregamos algo que los unitarios obviamente desprecian, que es el artiguismo, pero nos apropiamos de él, porque obviamente Artigas nació en la Banda Oriental, eso es un dato de la realidad, pero más allá de que nació en la Banda Oriental, su proyecto era un proyecto federal, y era un proyecto obviamente provincial, federal y regional, pero más allá de eso nosotros nos apropiamos, entonces hay una necesidad de poder explicar ese ídolo de los orígenes, ese origen, que es un origen mítico, obviamente, como todas las historias nacionales, pero en la Uruguay particularmente reforzado por esa necesidad de diferenciarnos de la Argentina. Entonces, esa necesidad de diferenciarnos de la Argentina genera que nuestras fechas patrias todas tengan que ver justamente con algo anterior, buscando las raíces. Pobre Artigas, no le festejamos el cumple ni le reconocemos todo lo que quiso hacer, nos apropiamos de eso. Le hicimos la vida imposible en vida y después que se murió dijimos, Artigas es nuestro. Y si no, mira lo que dijo Cristina. Ah, no pude, no le quedó. Se quedó muda, Cristina. No, lo que dijo Cristina es la cortina de subrayado, la tarareó. En un momento iba Cristina caminando, tarareó la cortina y le salió muy bien, hay que decirlo. Ay, qué cruel. Hay que decirlo. Pero bueno, nada, interesante de este audio. Se mete en todo la co-conducción. Interesante de este audio son varias cosas, todo en realidad. Pero sobre todo el tema del mito fundacional, ¿no? Bueno. Tenemos que poner ahí Artigas y todo lo que conlleva. No tenemos nada nuestro. Hubo que inventar todo acá en Uruguay, porque todo lo que había lo hicimos mierda. Y sí, los proyectos eran regionales, se trataban de otra cosa, ¿no? No trataban de este país como tal. Entonces, bueno, tiene sentido también que a veces las fechas patrias estén desfasadas de lo que somos, Uruguay, hoy por hoy, con nuestro límite, nuestro territorio, nuestras costumbres y nuestra nación. No lo fuimos siempre así. Entonces las fechas en realidad no recuerdan cosas que, si bien pueden haber ayudado a la construcción del país hoy, no era el país como tal. Entonces son unas fechas de otro proyecto, digamos. Sí, y que creo que eso es lo que finalmente hace que nosotros no podamos incorporarlas tanto, porque vos aprendés las fechas patrias, pero después cuando vas aprendiendo la historia, hay algo ahí que está trunco, hay algo ahí que no fluye en la información, porque es eso, o sea, cómo festejamos... Digo, cuando él dice esto de que la historia es unitaria y colorada, se refiere a que a la oposición de Artigas, que era federal. Entonces, o sea, ¿cómo vas construyendo en tu cabeza ese mambo de cómo en realidad siempre Artigas, cuando lo pudieron traicionar, lo traicionaron, cuando lo pudieron usar a su beneficio, lo usaron, pero después lo ensalzamos? Entonces... creo que, o por lo menos a mí me pasó, ya no, capaz que no a nivel de escuela, pero sí ya a nivel de liceo, ¿cómo no te van cerrando las cosas? Sí, para mí lo más interesante además es como poder empezar a pensar o reflexionar como una mirada crítica de la historia, porque a veces la historia pareciera que es algo como muy estático, ¿no? Podemos tener una mirada crítica de los medios de comunicación, una mirada crítica de las políticas sociales, pero la historia parece que está dada y que así fue. Claro, que la historia fue así. Y no, hay una mirada crítica de la historia, que incluso es mucho más difícil porque son hechos que hoy por hoy que no podemos ver, que son no son intangibles de alguna manera. Y un montón de partes de la historia que también se sacan por como decisiones, bueno, se me fue la palabra ahora, pero como esto, un montón de cosas que no nos cuentan para armar este relato que dice Luna en algún punto y que cuando uno empieza a descubrir, por nombrar, no sé, Salsipuedes, por ejemplo, nos hablan de Rivera no sé qué y de repente descubrís esto y es bueno, ¿cómo lo meto en esta historia que me enseñaron durante un montón de tiempo, no? Y de eso, ese hecho en particular, todo lo que debe haber generado en esa línea también de relato que aprendí y que efectivamente no sé si exacto. Es así. Las piezas perdidas en el puzzle de la historia, que no fueron perdidas, la sacaron, ¿no? Las escondieron por ahí para que quedara mejor. Pero bueno, vamos a seguir escuchando entonces a Leo, que en este caso, en el próximo audio, nos va a hablar un poco de lo que es la patria, la relación con el colonialismo, porque de alguna manera viene de un concepto muy europeo, y lo que significa la nación en el Uruguay y lo ligado que está, según sus ideas, a el vallismo. Los estados nacionales en América Latina nacen básicamente en medio de lo que se conoce en Europa como el romanticismo. Por lo tanto, nuestras naciones nacen imbuidas por ese romanticismo de alguna forma. Y en medio de ese romanticismo, nosotros intentamos diferenciarnos del resto de los países, de esas balcanizaciones que son caprichosas muchas veces, o algunas podemos discutir largo y tendido si son generadas por Inglaterra, en el caso de Uruguay es bastante claro, pero de alguna manera la patria, o como concepto, obviamente es un concepto europeo, claramente es un concepto europeo. En el caso de Uruguay, la patria nace de una serie de características extremadamente europeizantes, pero claramente los uruguayos no existimos en el momento en el cual nacimos. O sea, en el Uruguay nace primero el Estado y mucho tiempo después nace la nación, ¿tá? Por lo tanto, la nación nace en medio de una especie de necesidad, necesidad presente. O sea, mi concepción es que el Uruguay, o los uruguayos como nación, nacemos en el vallismo, a principios del siglo XX. Por lo tanto, no es una construcción natural, sino es una construcción que se da permeada por una serie de conflictos que tienen que ver siempre con la Argentina, que tienen que ver siempre con la necesidad de diferenciarnos de la Argentina. Inmigrantes más orientales, adobados de alguna forma por el vallismo, dan como resultado los uruguayos. Identidad que tenemos y que existe, porque a veces suelen malinterpretar las palabras que uno dice o las cosas que escribe como que uno es una apátrida o un antipatriota, y no es así. Lo que pasa es que entendernos a nosotros, de alguna forma, o nuestro nacimiento, es también entender el presente y entender cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas como nación. Que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo. ¿Cómo puede haber sido posible? Even just a memory. Bueno, ahí sí la teníamos a Cristina, diciendo que no lo dejamos ser argentino. Cristina se confunde también con el tema del proyecto regional, ¿no? Muy arrepentida Cristina Kirchner de la historia de su país. Pero bueno, habla un poco también esto de la historia, los territorios, los límites, los conceptos que creamos, las construcciones, los mitos fundacionales. Yo quiero saber, ¿alguien le preguntó a Artigas qué quería al final? ¿Alguien sabe qué quería, pobre Artigas? Sí, claro, Artigas quería las Provincias Unidas del Río de la Plata, por favor, ahí hay que darle la razón a Cristina. No es que él quisiera ser argentino, pero él no era unitario, él quería formar algo parecido a lo que es Estados Unidos hoy en día, o sea, diferentes... Menos mal bueno, que se murió, no, y nos mandamos a la mierda, porque si no... No, también quiso ser... A nivel organización, no gobierno. No, claro, o sea, diferentes estados con un gobierno central, pero que cada uno pudiera decidir determinadas... cuestiones autónomamente, digamos, que era lo opuesto a lo que querían los colorados, ¿no? Bueno, pero lo interesante es que en realidad, en esto que nos reímos de Cristina, de diciendo que quería ser argentino y no lo dejamos, es lo mismo que hablamos en el audio anterior de Uruguay. Uruguay como tal es Uruguay a partir de una época. Uruguay no era Uruguay, las fechas que recordamos sucedieron cuando Uruguay no existía como tal. Lo que está diciendo Cristina acá es, no, mirá, no quería ser argentina porque Argentina no existía como tal, Argentina no era nada, es un concepto, una nación posterior. Artigas lo que quería era un proyecto regional, como tantos otros libertadores de Argentina también, de América, ¿no? Como Simón Bolívar, como San Martín, como tantos otros que tenían otros proyectos que, bueno, terminaron deviniendo en lo que son hoy los países que tenemos. Una visión como re-europea, ¿no? Que quizá ellos eran como mucho más hinchas de Latinoamérica, pero no sucedió. Exacto. Así que bueno, seguimos con Leo, que nos mandó un montón de información, y acá ya nos pusimos más como, bueno, a ver, Leo, aclaranos un poco el temita este de por qué decimos madre patria, si estamos hablando de padre, cómo entra la palabra madre, por qué le ponemos lo femenino a este concepto que es claramente un concepto masculino, y él nos responde un audio precioso, muy interesante, y además lo relaciona con el tema de las calles y el nomenclátor que va a hablar en el próximo audio también. La madre patria es España, para nosotros como concepto fundacional, de alguna forma. Es interesante lo de patriarcal, y lo de madre, madre patria, es muy interesante. En mi último libro, que va a salir ahora a principios de julio, yo de alguna manera hago una crítica a la historia nacional, a la historia patria, porque es patriarcal justamente. Pero es patriarcal en un sentido muy amplio. Más allá de que, por ejemplo, Montevideo tiene solo 147 o 150 calles con nombres de mujeres en más de 5.000, más allá de eso, siempre esas mujeres están relacionadas con hombres, ¿no? Ana Monterroso de la Valleja o Bernardina Fragoso de Rivera. El tema es así, el tema es que en la historia nacional, en la historia uruguaya, y es una cosa bastante terrible, siempre nosotros solemos, o nuestros historiadores suelen, colocar en un lugar privilegiado a aquellas mujeres o que fueron, de alguna manera, sostén de los hombres, obviamente siempre en una historia machista, o aquellas que están masculinizadas, de alguna manera. Nuestra historia le hace falta una historia, le hace falta una visión, perdón, más integral, mucho más integral de poder comprender la historia a través de las diferencias y no tanto de esa historia patriarcal en la cual, bueno, una mujer que tiene atributos de macho, por ejemplo, es aquella que, por ejemplo, no sé, estoy pensando ahora, por ejemplo, en la hermana de Oribe, en la Pepa Tupamara, en la famosa Pepa Tupamara, que hizo cosas loables, maravillosas, pero siempre generadas a través de una visión patriarcal. Bueno, mirá, se parece a los hombres, eso está mal, eso no está bien. Entonces nos hace falta en la historia nacional, no solo que de alguna manera reivindique la posición de la mujer. No creo que una historia de la mujer en el Uruguay, por ejemplo, sea una cosa que reivindica a la mujer, sino una historia más integral, que no se base en esos preconceptos y en esos conceptos que tienen que ver con la masculinidad o aquellas características que nosotros creemos masculinas y que, obviamente, supuestamente, realzan valores y atributos. Entonces me parece que nos hace falta un baño de realidad tremendo para poder comprender la historia como realmente es y no como nosotros creemos que es. Bueno, claramente las mujeres siempre ahí atrás. Interesantísimo el dato, más de 5.000 calles, solo 147 tienen nombre de mujeres y muchas veces asociados a sus maridos. Quiero decir que la Pepa Tupamara, que el nombre es María Josefa Francisca Oribe y Viana, hermana y suegra, no entiendo esa relación, no es de ahora, muy bien, hermana y suegra de Manuel Oribe, efectivamente el segundo presidente de Uruguay. Se habrá casado con la sobrina Manuel Oribe. Claro. Jugó un papel importante en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante la Revolución de Mayo y la historiografía nacional le ha prestado un merecido reconocimiento, como decía Leonardo, junto a Ana Monterroso de la Valleja y Bernardina Fragoso de Rive. Me la imagino como la Brienne of Tart del inicio. Clarísimo, pero eso reafirma lo que él dice, de estos valores, claro, asociar adjetivos masculinos a valores de patria, digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya si les parece nos vamos al quinto audio en esto de la relación con la nomenclatura de nuestras calles y nuestra historia. El nomenclátor es en sí mismo una construcción absolutamente discutible. Bueno, el fútbol. ¿Qué tema el fútbol? El nomenclátor es en sí mismo una construcción absolutamente discutible. También en mi último libro, que tengo un capítulo sobre el nomenclátor de Montevideo, tampoco me fui muy lejos porque es muy complejo también abarcar todas las calles del país, pero lo que sucede es que el nomenclátor, obviamente, desde Andrés Lamas fue quien cambió el primer nomenclátor, que fue el nomenclátor español, lo cambió después de la Guerra Grande y creó un nomenclátor patriota, entre comillas, ¿no? Andrés Lamas, obviamente, un hombre colorado, un hombre que fue parte integrante de lo que es el patriciado uruguayo. Y Andrés Lamas decía que el nomenclátor era importante porque cuando un chiquilín de repente se paraba enfrente de una calle y le preguntaba a sus padres y qué sé yo, y eso iba generando nacionalidad. Y uno se pone a mirar el nomenclátor uruguayo, y por ejemplo, más allá de que hay muy pocas mujeres, obviamente dentro de una historia patriarcal, también encuentra olvidos, y olvidos que nos hablan de lo que es nuestra historia oficial, que es una historia colorada, unitaria, y que tres gobiernos blancos, tres gobiernos del Frente Amplio y 25, no sé, más de 25 años en el gobierno del Frente Amplio en Montevideo no han logrado cambiar. Por ejemplo, Montevideo no tiene una calle Juan Manuel de Rosas. No voy a decir héroe. Representantes, si los hay, de lo que fue la historia del siglo XIX y parte integral de los partidos políticos uruguayos, tanto blanco como colorado, uno en anexión y otro en contraposición. Y no está, no tiene una calle. Y de hecho, cuando uno busca, por ejemplo, la calle Montecaseros, que sí existe, y que fue la batalla final en que se derrotó a Rosas, uno encuentra en el nomenclátor hecho por Alfredo Castellanos y revisado por Mena Segarra, por ejemplo, y que está en la app, uno entra a la Intendencia de Montevideo y pone la calle y le dice el significado, uno encuentra, por ejemplo, que en Montecaseros dice batalla final en la que fue derrotado el tiránico gobierno de Rosas. Y ya cuando uno lee eso, tiránico gobierno, uno ya está encontrando la concepción integral de lo que es la historia uruguaya. Una historia unitaria. Una historia que deja claro dónde están los buenos y dónde están los malos. Y creo que en el siglo XXI estamos en un momento en el cual podemos analizar las cosas desde un lugar muchísimo más sincero, ¿no? Sincerarnos y decir, bueno, ¿usted cree que Rosas fue un tirano? Bueno, explique, porque dígalo, y bueno, obviamente deseche el resto de la historia, pero obviamente nadie te lo va a decir eso, ¿tá? Como eso, muchas cosas más. Obviamente que, por ejemplo, no hay una calle Salsipuedes, que más allá de que para mí fue una matanza, no fue un genocidio, dejo claro esto, muy claro, no fue un genocidio, pero sí fue una matanza, y una matanza terrible. No hay una calle, pero sí hay una calle Bernabé Rivera, sí hay una calle Pedro Bazán, sí hay calles que hablan de los que murieron, de alguna manera, en lo que fue esa venganza, poco tiempo después de Salsipuedes, por parte de los indígenas. Entonces, si me hablas de eso, háblame de lo otro, porque la historia es todo. Bueno, bien, en este último audio, cosas que están buenísimas, ¿no? Como esto de, bueno, la cancha está flechada a nivel historia, ¿no? No es que nos ponen todo sobre la mesa y ahí, en esto que hablábamos hoy de la visión crítica, está buenísimo estos datos, porque la verdad que uno no por lo general no se detiene a mirar el nomenclátor, uno dice, bueno, sí, vivo por Rivera, sin darse cuenta que en realidad esto es lo que ha construido desde niños y niñas, las calles, dónde estamos, los departamentos, cómo se llaman las cosas, cómo nombramos, cómo le decimos, y toda la carga que tiene atrás esto ha construido muchas de nuestras ideas y nuestra cosmovisión general y política. Sí, y a mí me sorprendió mucho, la verdad, cuando me puse a pensar en esto de que no hay calles con los mayores referentes del Partido Blanco, del Partido Nacional, ¿no? O sea, Oribe, que es el segundo presidente de la República, tiene una callecita en Buceo, Presidente Oribe, que no tiene ni el nombre. Presidente Oribe. Sale a la esquina de mi casa. Es una cortada terrible. Te hace pum, te deja de Rivera en propio en 2 minutos. Es como y el tiene eslogan Sanguinetti, presidente Sanguinetti. Claro, o Juan Manuel Rosas, que son figuras emblemáticas del Partido Nacional, de sus orígenes, digamos, el Partido Blanco, y no, efectivamente no hay nombres de calle. De Rivera está todo, Rivera. El Partido Colorado está todo, ¿no? Rivera no solo tiene una de las avenidas más largas de Montevideo, sino que además, yo siempre me da como gracia esto de que el eslogan de Tres Cruces es Tres Cruces, donde se une un país. Y en el medio de Tres Cruces gigante hay una estatua de Rivera. Es tipo, esto nos une, chiques. Además tiene un departamento. Está en el medio de Rivera y Boulevard, ¿no? No. Ah, no. No llega a Rivera. No, bien. Rivera sale unas cuadras más abajo. Es como Tres Cruces está, claro, es Boulevard y Italia. Exacto. Pero sí, bueno, esto es interesantísimo y estos datos que daban. Bueno, a mí me generó mucho la intriga esta de poder tener la aplicación de la Intendencia que te dice el nomenclátor, que te dice el nombre de las calles y el significado, para poder ir como ahí desmenuzando esto, decir, bueno, mira, tiranía, nos liberó de la tiranía de Juan Manuel Rosas, perfecto. Para ir como desmenuzando un poco todo el componente ideológico también, ¿no? que tiene la historia y cómo se la cuenta. Y la importancia... Está interesante, perdón. Dale. También pensar en tipo las zonas de la ciudad y qué nombres hay en ese en esos lugares, ¿no? Como ir recorriendo y decir, bueno, a ver, hoy estoy acá en este barrio, a ver qué nombres hay acá. Sí, ¿no? Por supuesto. Vaya hacia un barrio. El cerro tiene todos nombres de países, ya para el lado de Carrasco, ya todos los nombres tienen SSH, como Shredder. Tienen otro tipo de nombres. Todo sí, muy latino, muy... se pone muy latino los barrios de allá. Total. Y después, si vamos para el otro lado y andamos más de 20 kilómetros, ya tienen números, ¿no? No sí. tienen ni nombres, las calles, la calle 5 con la 28 o caminos que se cruzan. Pero bueno, más allá de eso, lo interesante de esto también es, bueno, cómo nos transmiten la historia, ¿verdad? Porque de alguna manera estas pequeñas cosas son las que a nosotros nos llega la historia, las que... recompone nuestro pasado, nuestra memoria de alguna manera. Y lo interesante ahí también es, bueno, qué sucede a nivel educación, a nivel educativo con la historia. Le pedimos entonces a Leo Borges, que además es docente de historia, que nos cuente un poco qué es lo que piensa acerca de estos contenidos en los programas educativos. Bueno, el fútbol, qué tema el fútbol. Fútbol, a quien adoro muchísimo, me gusta mucho. Así que la verdad que sí, influye. Por ejemplo, el nacimiento del Uruguay como una nación, de los uruguayos como una nación, y te podría decir que está relacionado bastante íntimamente con el 4-2 que Uruguay le ganó a Argentina en el año 1930, la final en el Estadio Centenario. Hay una relación, obviamente, por supuesto que hay una relación, porque a Uruguay le costó mucho generar su propia nacionalidad y diferenciarse de la Argentina, y aquel 4-2 en el Estadio justamente Centenario, en una Copa del Mundo, en la primera Copa del Mundo, obviamente que fue importante. Pero también podemos hablar del año 1950, 16 de julio, de Maracaná. O sea, hoy en día los uruguayos, casi por ósmosis, aprendemos de que tenemos garra, de que vamos para adelante, de que no nos importan las adversidades. Y eso va generando, de alguna manera, la cultura, nuestra forma de ser, de actuar, de sentir. Y bueno, esa forma de ser, de actuar y de sentir también es Maracaná. Por ahí Serafín J. García, en una canción maravillosa que se llama El Orejano, habla de los maracanaces, y son terribles a veces, obviamente, son terribles, porque pueden tener cosas positivas, pero también tienen cosas negativas, esos maracanaces que vienen del pueblo. Entonces sí, me parece que hay que rever un montón de cosas, y sí, el fútbol tiene mucho que ver, y nuestra idiosincrasia futbolística también está relacionada íntimamente con nuestra forma de ver el mundo. Bueno, ahí lo que estaba charlando, comentando Leonardo Borges, en realidad era como la relación entre el fútbol y el nacionalismo. La patria. No de la educación, que fue lo que anunciamos, pero también era interesante, este era el audio que seguía, para poder verlo en relación, bueno, nacionalismo, fútbol, elecciones, política, patria. Y justamente ahora, en este momento en que estamos. Todo esto. Pero ahora sí, si les parece bien, vamos a escuchar el audio en el que habla de la educación. Por supuesto que hay que rever todo esto en los programas educativos. Hay que rever, para empezar, hay dos episodios de la historia que nuestros programas olvidan, esconden. Uno de ellos es, por ejemplo, la guerra del Paraguay. Nosotros necesitamos de alguna forma sincerarnos con lo que fue la guerra del Paraguay, con lo que se generó a Paraguay, ese ataque premeditado entre Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. No estoy diciendo que Paraguay fuera la panacea ni la gran utopía del mundo, no, de ninguna manera. Pero sí existió el episodio. Y el episodio fue terrible y lo esconden los programas. Porque a los uruguayos nos cuesta mucho entender que en algún momento de la historia fuimos villanos. Y como fuimos villanos, y nosotros somos un país acostumbrado, una nacionalidad acostumbrada a siempre quejarnos de que todo el mundo nos ataca. Sí, no, en este momento fuimos villanos. Bueno, también nos ayuda a poder ver la historia en perspectiva, poder entender. Y el otro episodio, que está escondido y que es parte de nuestra identidad, es la Guerra Civil Española. ¿Cómo no vamos a dar nosotros o nuestros gurises a aprender la Guerra Civil Española, que gran parte de los hoy uruguayos que están acá descienden de esa terrible guerra, que vinieron y se escaparon desesperados, entre ellos, por ejemplo, Margarita Xirgu, por decir una, ¿tá?, que escapó de esa guerra, la primera actriz de Lorca, Lorca que fue asesinado en esa Guerra Civil Española, por republicano y por marica, ¿tá?, porque hay que decirlo, en realidad a Lorca lo asesinan no solo en un crimen político, sino en un crimen de género, en un crimen donde de alguna forma a él lo matan. Es un episodio terrible donde le tiran tiros en la cola, ¿no? Una cosa bestial. Bueno, nuestros alumnos también tienen que saber eso, porque de alguna manera la historia son luces y sombras. Entonces esas luces y sombras nos ayudan a entender, a comprender, ¿tá?, y no a tomar partido entre los buenos y los malos. También eso es todo un tema. Obviamente todo esto permeado por lo que es, no es lo mismo primero que sexto. También hay que dejar claro esto, porque mucha gente puede pensar tal vez que uno quiere que en primero de escuela demos todo esto. No. Hay momentos para todo, obviamente. Estábamos al aire, ya me había olvidado. Estábamos al aire. Bueno, nada, re interesante en esto que hablábamos de, bueno, cómo nos construye, ¿no?, la historia y todo lo que vamos aprendiendo y formando. Nos llega una pregunta muy interesante acá. Sí, de un compañero, un gran amigo en realidad, que es nuestro amigo Diego, que plantea algo muy interesante, que capaz que lo problematizamos en el próximo segmento cuando hablemos del himno nacional. Y lo que nos comenta Diego, en realidad nos pregunta, como que nos insta a la reflexión, de alguna manera, es, bueno, por ejemplo, en el himno nacional y todo lo que implica el patriotismo ligado a esta canción, ¿qué es lo que sucede en las marchas del silencio? Por ejemplo, que el sentimiento o lo que nos une a esa canción, a ese tema, ¿se le puede decir tema al himno nacional? Un temazo, se le puede decir, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Más allá del sentimiento de territorio. Una que sepamos todos si cantaban el himno. Pero capaz que ahora lo charlamos cuando les contemos un poco más sobre el himno nacional. Ahora, si les parece bien, para cerrar este segmento de La Sartén por el Mango, vamos a ir con el último audio de Leonardo Borges, donde, bueno, le pedimos un poco que esto ya más a nivel reflexión, ya que estamos hablando de todo, Leo, comentanos sobre esto. Que es, bueno, ¿qué pasa también con todo esto en un año electoral? ¿Y qué pasa con los nacionalismos en un año electoral? ¿Y qué pasa con la Copa América en un año electoral? ¿Qué pasa si ganamos la Copa América? ¿La gente va a votar más contenta? ¿Cómo influye esto en estos sentimientos? Este audio iba un poco en relación al que escuchamos en el anterior, no, el anterior. Sobre el Maracaná. Es, claro, en la relación esta de patria y fútbol. Porque el Maracaná, hay que decirlo, es un gran hito en nuestra historia, ¿no? Nos ha construido como nación. El vallismo y el Maracaná, dos grandecitos de la historia. Y en base a haberle arruinado el pastel a alguien también, ¿no? Sí, bueno, yo fui al Maracaná. ¿El Maracaná? Sí. Ah, ¿en el 50 me muero? No, yo en el 50 todavía estaba, no era ni un proyecto. Pero fui al Maracaná, no sé, en el 2015. Y de verdad que cuando dijimos que éramos uruguayas, éramos un par de amigas, los tipos le dolía, o sea, nos decían... Obvio. Y había cuadro, ¿no?, del Maracanazo, porque lo recuerdan dentro del Maracaná. Y los tipos lo sufren hasta el día de hoy. Lo sufren, realmente, o sea, lo sufren. No nos dio ni para hacerle una broma, decir, Maracanazo. Nada, pudimos ni hacer una broma, ponemos cuenta que los tipos realmente estaban dolidos históricamente por aquella derrota. Les cuento la anécdota esta, sí, que tenía, que lo pueden ver en la película Maracaná, que está muy buena, la verdad. Los principales diarios de Río de Janeiro... Antes del partido, el día anterior, ya tenían sus portadas impresas celebrando anticipadamente el triunfo de Brasil. Algunas tapas eran como Brasil vencerá a Copa Seranosa, del diario de Río. El periódico O Mundo colocaba en su portada Brasil campeón mundial de fútbol 1950. Había muchas carrozas adornadas ya preparadas para encabezar el festejo, el carnaval que había, y se habían vendido 500.000 camisetas con la inscripción de Brasil campeón. Además de esto, 500.000. 500.000. Perfecto. Antes de... Mirá, las autoridades habían hecho... El presidente de Brasil hizo un discurso que se puede hasta considerar bastante nacionalista. No, por demás nacionalista, si se quiere. Hablando como, bueno, nosotros vamos a ganar porque somos los mejores del mundo, ¿no? Esto no es un partido de fútbol, estos no nos pueden venir a ganar a nosotros, ¿qué son? Entonces habían hecho monedas conmemorativas con los nombres de los futbolistas, había una banda de músico presente en el estadio para interpretar el himno del ganador, o sea que el uruguayo no se lo habían aprendido. Que dicen que es de los más lindos del mundo, ¿no? Porque era innecesario. Y también habían preparado, la banda del ejército había preparado una marcha triunfal titulada Brasil Campeón. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? La anécdota cuenta que el presidente de la FIFA, Jules Rimet, en esa época, cuando el encuentro estaba 1-1, va a los vestuarios antes del segundo tiempo para preparar su discurso de felicitaciones a Brasil, y cuando vuelve al terreno, Uruguay ya le había metido el otro gol. Se llega la sorpresa, no ve ningún festejo, ve todo el mundo llorando, no entiende nada. Y quedó tan desconcertado que cuando le va a dar la copa, no se la da. O sea, no le hacen fiesta a Uruguay, porque no tenían nada preparado, ni palabras. La copa estaba, ya estaba, ¿cómo se llama? Grabada, ¿con qué era? Y el tipo, no se puede ni acercar. Va y le da la mano y le da un trofeo. En shock. Que, sí, totalmente. Y lo último es que ellos... habían, capaz que te contaron esa anécdota cuando fuiste, que iban a pintar el estadio del color del equipo que ganara. Y Brasil, en ese momento, jugaba con el equipo blanco, que era como en la pureza. Aparte, imagínense, católicos hasta la médula, todo era Dios mismo. Y bueno, y ya tenían todo, ya habían comprado toda la pintura blanca. Hubo que salir a comprar celeste de apuro. Actualmente está pintado de celeste el estadio. Y bueno, eso es otra de las cosas que les quedó entre ceja y ceja, porque no lo pudieron perdonar. Lo que nunca. Pasa es que ahí, claro, como ellos no veían una opción perder, dijeron, le pintamos el estadio del color del cuadro. Uf. Y se clavaron. Pero vos imaginate también como todo el presupuesto invertido en una cosa que te la tenés que meter bien en el culo después, porque ¿qué vas a hacer con todo eso? Las 500.000 camisetas, los no sé qué, las medallitas. ¿Alguna vez salieron campeones de algo todo después? ¿Para poder usar las camisetas? Sí, son cinco o seis veces campeón del mundo ya, no me acuerdo, bueno. Creo que 5 o 6. Tetracampeón. No sé, sí. Brasil la verdad es que ha ganado varias cosas y nosotros no le ganamos más a Brasil después de aquella vez. No, un campeonato del mundo, no sé si partidos. Copa América. Tendría que revisar las estadísticas, pero en este momento no las tengo a mano. Pero bueno, nada, eso es muy interesante porque además también habla de un ego, ¿no? De una cosa ahí como todo muy alimentado al máximo y ahí, ¡pum!, te bajan de un ondazo. Es que también es el problema de cuando el ego pasa a ser eso, considerarse una supremacía, ¿no? Eso fue un poco lo que pasó en el nazismo. Saquemos adelante a esta Alemania que somos los mejores, que ya nos recuperamos de 2 guerras, que y termina en un ego que te tapa el techo y entonces te termina convirtiendo en un racista, en un supremacista, digamos, sí. ¿No? De la misma manera, igual está buena como vernos a nosotros todo el tiempo hablando del 50, del 50, del 50, del 50, del Maracaná, y cómo hemos construido nuestra historia, también nuestra cultura y nuestra sociedad, en base a un triunfo que sí, un éxito, Urice, la rompimos. 80 años por el Maracaná. Pero claro, ya está, y acá seguimos con nosotros somos los del Maracaná. Y aparte también toda la xenofobia y racismo que acarrea el fútbol, ¿no? Porque nosotros, yo qué sé, está todo bien con los haitianos, pues si nos gana Haití, no nos ganan a estos negros de mierda. Lo voy a decir así porque es, sí. O sea, el pensamiento que circula en épocas de fútbol. No estoy diciendo que todo el tiempo no, pero siempre, África no nos va a ganar. Ayer con Japón, pero Japón no tiene fútbol, no nos va a ganar. Nos paseó Japón, nos pasea en todos los aspectos de la vida. Y bueno, evidentemente no hay una relación, creo, más fácil de determinar que la relación del fútbol y la política y la sociedad. Una cosa más, me acuerdo el año pasado cuando hacíamos las columnas de feminismo, y durante el Mundial de Fútbol no hubo ni un solo caso de feminicidio en Uruguay, pero el primero y el último en ese periodo fue antes de que empezara el Mundial, y el otro fue hubo 3 feminicidios a los 2 días que Uruguay dejó el Mundial. O sea, imagínate si tendrán relación esos sentimientos, ¿no? Sí, y no hablamos de lo que no hablamos, que es del Mundial Femenino de fútbol que está sucediendo. Pero bueno, no lo hablamos, así que no existe, no hay mujeres jugando al fútbol. Escuchamos el último audio de Leo, entonces, donde habla de la Copa América. Con respecto a la relación entre el deporte y la política, es una relación íntima, es una relación de pareja, básicamente. Estamos hablando del siglo XX, obviamente. A ver, siempre todos los gobiernos generan, de alguna forma, una relación con algún deporte, con algún deportista, y la explotan. ¿Tá? Sucedió con Gustavo Trelles y el gobierno Sanguinetti, sucedió con Crisnamus. Siempre hay una relación. Y sucedió con también esta selección uruguaya de Tabárez y el Frente Amplio, claramente. O sea, de alguna manera, hay una idea de estamos bien a través del deporte. Igual están claramente divorciados. Una cosa es el deporte y otra cosa es el gobierno de turno. Pero sí, se puede permear justamente una opinión con respecto al gobierno y el deporte por un estado de ánimo. Los estados de ánimo también marcan de alguna manera la cancha en este sentido. No creo que sea definitivo, ¿tá? Tal vez hay otras cosas. Además, acá tenemos que agregar todo lo que son las noticias, los medios de comunicación, la influencia de los medios de comunicación. Hoy en día, lamentablemente, las fake news, que son una realidad en sí misma y que de alguna manera también van a marcar, como marcaron en Brasil, como marcaron en la Argentina, las campañas electorales. Pero obviamente el deporte genera estados de ánimo, y esos estados de ánimo también se relacionan con opiniones. No para todo el mundo, obviamente, pero sí en general, ¿tá? Porque además en Uruguay quienes marcan las decisiones son los indecisos. Los convencidos son convencidos, pero los indecisos de alguna manera hay que ganarlos. Y tal vez ahí esté el tema. No sé si alguna encuestadora o alguna empresa de opinión ha hecho esa investigación. Yo estoy un poco por fuera porque creo que las encuestadoras han errado mucho, y al errar mucho también generan desconfianza, ¿no? Hay como una desconfianza en esas empresas que tienen muchas diferencias entre sí. Entonces, bueno, no me termina de cerrar cuáles son las herramientas que utilizan para poder medir, porque son muy diferentes. Pero más allá de eso, sí, obviamente que la Copa América genera o por lo menos una Copa América donde Uruguay salga campeón, por ejemplo, sí, puede generar algún tipo de estado de ánimo positivo y pueda llevar a relacionarse con, por lo menos llevar al partido de gobierno un poquito más arriba. Pero tampoco creo que sea definitivo, igual esto le pertenece más a los politólogos que a los historiadores. Bueno, bien, acá se ve como clara esta relación de qué bien que estamos políticamente cuando nos va bien en fútbol, que seguramente fue lo que quiso decir Brasil cuando aprontó todo esto para la fiesta del Maracaná, y no, se ve que no estaban tan bien al final. El baño del Papa brasilero. Bueno, entonces queremos agradecerle nuevamente a Leo Borges y a su perro, que hizo unos aportes por ahí en este audio al fondo, por tomarse el tiempo de compartir y conversar con nosotras y compartir, valga la redundancia, todos sus conocimientos y sus opiniones, por demás interesantes. Sí, y su tiempo, porque también vale decirlo que esto, fue a una hora del día inverosímil, como todos los que sabemos que hacemos radio y que producimos siempre a último minuto, y tuvo la mejor disposición, la mejor buena onda, con un gran cariño hacia esta radio, que nosotros siempre valoramos mucho porque, porque está buenísimo también que la comunicación a veces se forme en lazos afectivos y no siempre tan tan duros y tan de fuentes confiables y cercanas, sino más desde lugares que tienen que ver con lo afectivo y lo sensible, que también es más que válido y está buenísimo gente que con conocimientos nos aporte, nos dé una mano, nos ayude y nosotros a ellos. Así que un abrazo para Leo. Entonces, vale, nos vamos a ir a una tandita. Una mini tandita, como nos gusta decir, y volvemos a quemarlo todo.

el disenso, el consenso y la disparidad de opiniones serían parte de los valores permanentes de convivencia, sin necesidad de constituir hegemonías. Dejaríamos de ser mayorías y dejaríamos de ser minorías. Los colores de la piel, la edad o el sexo serían simples diferencias a ser valoradas de manera anárquica y desordenada en función de visiones personales y existenciales. Todo eso sería posible el día en que la patria dejara de tener sentido. Todo eso pasaría el día que la patria, los patriarcas y los patrones dejaran de tener valor de pertenencia. Por fin sería posible sustituir la muerte por la vida. Por fin sería posible sustituir al enemigo por el otro diferente. Por fin sería posible sustituir el poder por la libertad. Todas las banderas perderían sentido, significado y valor. Ningún hombre necesitaría una patria. Ningún hombre sería un patriota. Ninguna mujer sería sometida al juego absurdo de aportar con hijos para la muerte. Ahora sí. Bueno, por demás bonito este cuento, la verdad es que me encantó y bueno, creo que es muy recomendable este libro, entonces Espejito Mágico de María Galindo. Ya nos vamos, pasada la hora, queremos agradecer y dar un beso que ahora se lo vamos a dar personalmente a nuestra compañera Mariana Tenenbaum, que se arrimó, nos trajo mate. ¡Ay, sí! Y vino a visitarnos, o sea, en esta mañana. Marcharon porque ya no queda casi agua. ¡Mentira! No, es injusto. Conducir un programa es lo más bueno, injusto. Bueno, hay que decir que hoy Lucía se merecía todos los mates que nosotras siempre nos tomamos. Es verdad que ha hecho un gran laburo de producción Lalu para este programa. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a volver a encontrar el viernes que viene. Sí. A las 9 de la mañana, llenas de valor y muy, muy lejos de la patria. Volveremos el viernes que viene a las 9 de la mañana. Entonces, nos escuchamos.